Bienvenido, Ahmed. Bienvenido a Letras del Gueto. Muchísimas gracias, Pedro, al espacio de Letras del Gueto y, por supuesto, al siempre espacio abierto aquí de la Rueda Cartonera, y a Monraz, Jacobo Monraz, que está por ahí en los controles, y a toda nuestra gente que nos escucha a través de este canal, ¿no? Pues aquí estamos para platicar un poquito de poesía y tomar un café en este día tan lluvioso. Pues gracias. Pues muchas... A mí, bueno, no sé si... Esto de la poesía alquimista, no sé si tú te consideres un poeta alquimista o esto fue algo que ya existió hace tiempo. No sé si pueda, por ejemplo, Dicen que cuando surge una vanguardia y alguien quiere hacer lo mismo, ya no se considera parte de esa vanguardia porque no exististe, no estuviste en ese tiempo. Entonces, aquí, ¿cómo se podría catalogar? ¿Te podrías tú catalogar como un poeta alquimista y qué es la poesía alquimista? Fíjate que la poesía alquimista, para empezar, no la creé yo ni la inventé yo. La poesía alquimista la inventó el escritor chiapaneco, por cierto, del Soconusco y más específicamente de Pijijiapan, Armando Duvalier. Armando Duvalier es un poeta que es reconocido como el maestro de la poesía en Chiapas, sin el cual, digamos que Armando Duvalier hace una cuestión de modernización de la poesía, si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? O vanguardización, para utilizar un neologismo ahí. En Chiapas introduce muchas vanguardias a Chiapas, entre ellas la poesía japonesa, como el haiku, los tankas. De hecho, tiene un libro que se llama Mariposas de Laca, que es de haikus y de tankas, que son poesía japonesa, y es uno de los primeros en hacerlo junto a Claudio Paz y Juan José Tablada, ¿no? También introduce lo que es la vanguardia de la poesía negra, y no solo se queda ahí, sino que crea una vanguardia propia del sur, que es la única vanguardia, como sí en el sur de México, ya que para ser tú considerado, digamos que tu movimiento poético o artístico como vanguardia, deberías tener ciertas características, ¿no? Una de las cuales es tener un manifiesto, otra de las cuales es que pues las vanguardias son efímeras, otra que te podría mentar es que la vanguardia empieza en una rama específica del arte. Tomemos por caso el alquimismo, empieza en la poesía y se extiende hacia otras ramas del arte. Pero bueno, pues es Armando Duvalier en 1961 que introduce esta vanguardia absolutamente hija de él, ¿no? Ahí en Chiapas. ¿Y tú la adoptaste como tuya? Sí. No como tuya, sino la abrazaste y la compartiste, la diste a conocer, ¿no? Porque tenía entendido que estaba como muy abandonada, ¿no? Muy allá olvidada, ¿no? Sí, de hecho en México yo creo que es yo lo pondría como la tercera vanguardia más importante después del estudiantismo, que nace en 1921. Posteriormente, y entre, digamos en 1970, nace lo que es la vanguardia del infrarrealismo en México, que es otra de las más importantes también, y como la tercera más importante del país yo pondría la de Armando Duvalier, que es el alquimismo, sobre todo por la apuesta teórica que hace el poeta chiapaneco acerca de esta vanguardia. Y por ejemplo, ¿tú crees que ya en esta época que nos tocó vivir a nosotros, somos solamente el reciclaje de todas estas vanguardias o nomás nos queda como los ecos de todas estas vanguardias, o crees que todavía nos queda algo por descubrir, algo por inventar, algo por hacer? ¿Tú crees que todavía ya está todo dicho en cuestiones de literatura, en estos aspectos de las vanguardias? Fíjate que pues en cuestiones de arte y sobre todo de poesía nunca hay nada dicho, ¿no? Absolutamente, ¿no? Como yo digo que no podemos tener una definición totalitaria, digámoslo así, de poesía o impuesta, ¿no? Ya que cada siglo y sobre todo cada persona se va haciendo su arte poética, ¿no? Es lo que es la visión estética que cada quien tiene de la poesía. Y muestra de ellos que precisamente esa pregunta que me hace se lo hacían los artistas del romanticismo, por ejemplo. Que tú sabes que anterior al romanticismo pues fue el renacimiento, ¿no? Y parece que ella se había descubierto todo acerca del arte. Imagínate, con artistas de la talla de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Tintoretto, pues qué más le ibas a decir al arte, ¿no? Que parecía que ya no había nada que decir, y más bien los que venían estaban haciendo un tipo de arte que en ese tiempo se llamó el manierismo, que era pues algo de involucrar estos hallazgos que ellos habían tenido, pero con un resultado un poco patético, pues digámoslo de cierta manera, ¿no? Que tal vez es lo que uno siente que está pasando en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, después de lo que llaman los italianos el 480 y el 580, que son para nosotros la etapa del Renacimiento, pues surge lo que es la etapa de la Ilustración, ¿no? Que es bastante importante, y también la etapa del Romanticismo. Así que venían todavía cosas muy, muy novedosas para el arte. Y te quiero decir que no ahí terminaba todavía, sino que no solo los románticos hicieron una apuesta, por decirlo de esta manera, totalmente opuesta a lo que era el Renacimiento, ya que el Renacimiento, digamos que provocó una visión del hombre hacia el logos, lo que es la cuestión de la idea y la palabra, ¿no? Como la forma de buscar a través del pensamiento, de la ciencia, todas las respuestas para el ser humano, ¿no? Y sin embargo el romanticismo dice, no, pues nosotros también sentimos. Entonces uno de los grandes románticos pues es Beethoven, y una de las primeras obras románticas es Balada para Elisa. ¿Por qué? Porque Beethoven le canta a lo que él siente con respecto a una mujer, ¿no? Ya no es como Mozart, por ejemplo, que le canta a Dios, que le canta a las cosas. Entonces hay un cambio de paradigma ahí importantísimo, pero no para ahí. Podríamos decir nosotros como humanidad, si miramos la noción de progreso, ¿no?, que es muy moderna, surge a través de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra también. Podríamos ver que parecía que ya no hay más que descubrir, sin embargo todavía vienen las vanguardias, que tú sabes que es una explosión artística en Francia, ¿no?, que es inusitada. Pues surge Van Gogh, surge Picasso, Modigliani, bueno, y los movimientos surrealista, dadaísta, futurismo. Así que con eso les quiero decir que hay muchísima esperanza, o sea, eso no se termina aquí, pues en tanto haya humanidad y en tanto haya un hombre que piense y que sufra, digo yo, como la idea de existir, pues yo creo que de ahí proviene todo el arte y la religión en sí, es encontrarte a ti en este mundo y necesitar de respuestas, pues, sobre qué somos y hacia dónde vamos. Pues tiene que existir arte para tratar de tener una respuesta metafísica, digamos, a esa pregunta, ¿no? Como para no volvernos loquitos, ¿no? Sí, exactamente. Para encontrarle como algún sentido, ¿no? Sí. Porque de repente... Exacto. No sé, hay personas, hay gente, hay artistas. O sea, el artista es alguien que no se queda en paz, ¿no? O sea, es alguien que... Sí. Le dice, o sea, si le prohíbes el... No sé si sea necesidad o... No sea vicio o lo que sea, pero no se pueden quedar sin estar creando, ¿no? Sin estar descubriendo, sin estar observando. O sea, ya sea algo que existió hace 100 años y lo redescubren, lo vuelven ahí, le meten de su... Ahora sí que le meten de su cosecha, ¿no? Claro. Dicen, bueno, es como cuando encuentras la receta de tu abuelita, ¿no? Que mi abuelita hacía los huevos con chorizo así, pero pues yo les voy a hacer así. Entonces es como meterle cada quien su cosecha y hacer como esta parte del eslabón, ¿no? ¿Tú crees que es eso? O sea, ¿el arte es eso, como ir uniendo todos los eslabones de la humanidad? ¿Del pensamiento, de todo esto? Yo creo que en el arte no existe, como por ahí decía un amigo en uno de mis talleres, y me gustó y lo adopto esa posición, yo creo que no existe una noción en sí de progreso. O sea, y bueno, tú puedes revisar algunos libros sobre teoría estética, ¿no? Yo creo que el arte es actual en tanto es bello. O sea, no puedes decir este es arte antiguo y este es arte nuevo. Decía por ahí un poeta guatemalteco, que se me escapa el nombre ahorita, pero tiene un ensayo precisamente sobre las vanguardias, ¿no? Dice, yo podría perfectamente hacer una exposición moderna con esculturas de los mayas. O sea, no hay esa noción de progreso en el arte, ¿no? El arte no es que ahorita va mejorando, sino tendríamos que acudir lógicamente a que tendría un final. Sin embargo, como te digo y como yo lo concibo, el arte es inacabable, pues inabarcable, porque como lo es el mismo universo y la noción de todas las cosas que hay por descubrir. Imagínate la visión que tenían nuestros antepasados cuando no conocíamos que había otros planetas además de la Tierra, ni siquiera sabíamos que la Tierra era redonda, ¿no? Aunque unos todavía dicen que es plana, y menos de galaxias, o sea, ¿hacia dónde vamos? Pues, o sea, esta cuestión es una cuestión infinita, pienso yo, pues. Sin tiempo sería. Sí, pues es como, el arte, como bien lo dices, es como una explicación en sí de lo que es el mundo y su naturaleza, ¿no? Y si vamos a eso, pues, según vayamos descubriendo más cosas, más elementos sobre la vida, pues, tenemos más formas para crear, pues, sí, esto no se acaba aquí. Hablando de crear, ¿nos podrías compartir alguno de tus poemas? Por supuesto. No sé, de tus... Porque viniste a presentar, hablando de eso, viniste a presentar un libro en la fila. Sí, y fíjense que aquí Pedro me acaba de dar una sorpresa aquí, que en este libro cartonero que editó El Pato con Canclas, que es una editorial de unos amigos, se llama Siempre quise tener una boy band, y por aquí aparezco yo, antologado. Así que les voy a leer este poemita. Dice El Alquimista, porque por lo de la poesía alquimista, ¿no? Se llama Blues Marimba hacia Manhattan, y es parte de este poema, aunque está antologado aquí en esta compilación que hicieron los amigos del Pato con Canclas. Pues este poema aparece en el libro que ando promocionando, que se llama Cantos de una ceiba esdrújula. Y dice, por el S. Ryberg y por el Kingsborough, degüello mi infancia en pétalos, Walt Whitman. Tras la cálida embestida de tu sístole, dispersa en 400 búfalos, y fue tu canto, un aluvión de hojas fotografiadas por tus párpados de obturador romántico, Walt Whitman, y tus besos, un manojo de mariposas amarillas estrellándose contra un Volkswagen Fuchsia. Pero nada hiede tu pábilo esqueleto, Walt Whitman, en la isla de Manhattan, en que un negro de voz azul ofrece su pirotécnica erección de rascacielos a las breves señoritas con un golpe de nieve en la entrepierna, y los maricas empeñan a los cetrinos oficinistas su carcajada tumefacta por un trago de absenta, rematado de aceitunas negras. Por eso te doy mi adiós, envuelto en el celofán de tu mirada, Walt Whitman, y relamo tus versos para enjabonarme de átomos el canto con la anquilosada lengua de mis ojos. Bravo. ¿Esto será un poema alquimista o esto es poesía negra? No, fíjate que esto es una, pues, es que te tendría que explicar, ¿no?, el proceso del libro. Como yo, no fui el primero yo que redescubrí la poesía alquimista, hay un poeta que se llama Julio Solís, que es amigo, que es de Chiapas, y que gracias a él, digamos que yo hago un festival anual en la frontera sur de México, que es el Festival Internacional de Mesoamericano de Poesía. Entonces, Julio Solís llega allá con esta onda de la poesía alquimista. A mí me sorprende mucho porque en el Soconusco es una región al sur de Chiapas que se anexa a Chiapas después de que Chiapas, como 3 o 4 años después de que Chiapas se había anexado a México, y tiene su historia particular, o sea, incluso fue una república independiente, y bueno, todo ese rollo. Cervantes pidió en una carta al rey Felipe II gobernar el Soconusco, así que yo algún día ya con mis locuras declaré algo a Cervantes, ¿no?, como gobernador ideal del Soconusco, sí. Y precisamente ayer en la presentación de mi libro en la FIL platicábamos con un amigo, con Balam Rodrigo, de que esta vanguardia o, digamos, poesía mestiza del Soconusco, que es algo que traemos ya porque hay mucha, es una confluencia de caminos y de culturas y de razas ahí en el Soconusco, pues hay asentamientos de judíos, de japoneses, de chinos, de alemanes, o sea, es una variedad, sobre todo de negros también. Por supuesto, por ejemplo, Armando Duvalier introduce la poesía negra y nos hace ver también, además de Armando Duvalier, que es un poeta reconocido, pero también podríamos hablar de Heraclio Cepeda, ¿no?, que habla sobre la negritud en Chiapas, y se llama precisamente un libro que estaba buscando aquí con Fon, que se llama De la Marimba al Son. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que en el Soconusco confluyen todas esas razas y se hace un canto particular, pues, muy orientado hacia lo que es la vanguardia. Yo te podría hablar, por ejemplo, de poetas como Roberto López Moreno, que es un poeta absolutamente vanguardista en su forma de poetizar, ¿no? Incluso él mismo creó una vanguardia que se llama el poemuralismo. Él es muy conocido. Balam Rodrigo, que también bebe de esa teta vanguardista del Soconusco, ¿no? Bueno, y infinidad. Así que sin saberme parte de esa raigambre, digamos, que tiene el Soconusco vanguardista, yo publico mi primer libro que se llama Hipocampos, y sin tener noción de eso, ya ahorita viéndolo retrospectivamente, me doy cuenta de que es un libro que tiene muchos elementos de la vanguardia. Entonces, cuando yo descubro que un chiapaneco, y sobre todo un soconusco, o sea, alguien que nació en la región del Soconusco donde yo nací, había creado una vanguardia propia, me quedo así, ¿no? Entonces, ¿por qué te explico esta cuestión? Porque lo del libro fue todo una... Yo me gané una beca del PECDA del Estado ahí en el 2015. Me subvencionaron pues para hacer esta investigación y de ahí surgieron los 13 poemas alquimistas. Pero a mí nadie me explicó, o sea, pues Armando Duvalier ya falleció hace mucho tiempo, cómo hacer poesía alquimista. O sea, sino que yo mismo fui leyendo e investigando. Y digamos que el libro también, bueno... no están puestos los poemas cronológicamente, pero hay poemas como este que son un poco más vanguardistas en general que alquimistas en particular, ¿sí me explico? Uh-huh. Porque yo voy buscando la manera de hacer lo que Armando Duvalier decía en su manifiesto, pero es difícil, pues. O sea, no quedarte ahí, sino meterle poner tu parte, ¿no? Tu parte en el eslabón. O sea, ya... Exactamente, pero sobre todo lo que te quiero decir es que me fue complicado, o sea... llegar a decir, bueno, esto es alquimismo y esto no. Ya después para atreverme a dar un taller y si me preguntaban, pues yo saber particularmente, porque hay cosas que Armando Duvalier no menciona en el manifiesto. Por ejemplo, lo que yo mencionaba en el taller de su uso de las esdrújulas, ¿no? Su uso desmedido de las esdrújulas, el uso de los campos semánticos de la ciencia, del alquimismo y de las cuestiones medievales, etcétera, ¿no? Pero entonces todas esas cosas las fui descubriendo a través de las lecturas y las relecturas de Armando Duvalier, porque pues con solo el manifiesto no se podría, digamos, construir poesía alquimista es algo muy diferente. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el taller y me gustó la parte que dijiste, porque bueno, ya cuando nos sentamos allá todo el mundo nos creamos poetas y queremos llegar y moverle y hacer un desmadre, exacto, ¿no? Exacto. Estar así cada quien, y nos dijiste, ahorita olvídense, o sea, ahorita quítense el chip de poetas y quítense el chip de que les enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, y voltearle, y es algo bien, bueno, a mí se me hizo divertido, pues, o sea, divertido, pero esa es la idea. Entra como un conflicto, ¿no? Lúdico, también, ¿no? Es algo divertido y se rompe con esta idea que tenemos casi todos, o la mayoría de la gente tiene, que la poesía es algo aburrido, algo triste, algo dramático, no sé. Sí, regularmente los seres humanos tenemos prenociones de todo. ¿Por qué? Porque las prenociones nos evitan pensar. Por ejemplo, si yo veo entrar ahorita a alguien rapado, perdón, que haga referencia a tu look, ¿no? Pero no tiene nada que ver, no es nada personal. Y con tatuajes, ¿no? Y caminando así de esta manera. Pues, ¿qué pensaríamos? Exactamente, Mara. aunque el tipo tal vez no es algo, un indocumentado, ¿no? Esas son las prenociones y nos evitan pensar. ¿Por qué? Porque antiguamente, yo me imagino, cuando vivíamos entre los árboles todavía y no nos habíamos desarrollado tan simbólicamente nuestra mente como hasta ahorita, ¿no? Si tú escuchabas como ente que vivía ahí en la selva un ruido, pues tenías que salir corriendo sin ponerte a pensar que será que es un jaguar o es un amigo por tu vida, ¿no? Sí. Entonces esto nos hace que el cerebro funcione de esta manera. Y te digo, pues igual existe una prenoción de lo que es poesía y la gente lo concibe como algo romántico, como usar palabras bonitas. Y realmente la poesía no puede... Digo, no estoy negando que hayan poemas de ese corte que sean poesía, pues, pero no podemos encasillarla ahí. Y esto es lo que hace el alquimismo. Precisamente yo les decía en el taller que la noción que yo traía con el taller, y sobre todo que Armando Valier expone en su manifiesto, es que pues cada quien haga una ampliación y amplificación de la noción de poesía que ya tiene en sí. No que se restrinja a decir voy a ser poeta alquimista y ya con esto me quedé, ¿no? Sino que los hallazgos de la poesía alquimista los introduzca en su obra y pues sea una poesía más... más rica, ¿no? Más colorida, si lo podemos decir de esa manera. Sí, mestizaje, ¿no? De lo que hablabas, de lo que estamos hechos, ¿no? Aunque lo neguemos, que a veces nos sentamos europeos y queremos discriminar a los demás. Sí. Somos mestizos, ¿no? Y eso es lo que nos da nuestra, pues, no sé, esa parte tan bonita que mucha gente paga para ver, ¿no? Y se nos ha olvidado esa parte, ¿no? Que también nosotros podemos hacer esta como mezcolanza, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho... Armando Duvalier habla de la cuestión, bueno, básicamente dice que es el esto del alquimismo, dice es transformar las ideas en el oro de la poesía a través de la manipulación de los elementos gramaticales de la oración. Y lo que él hace ahí, pues es una analogía con los alquimistas reales, ¿no? Que el alquimista yo lo describo como un ser a medio camino entre el mago y el científico. ¿Y qué buscaba este ser? Pues su finalidad era transformar cualquier elemento como el cartón, como la tela, como el plástico, como el hierro, en oro. Pero para eso tenía que buscar lo que llamaba la piedra filosofal, ¿no? Entonces aquí Armando Duvalier como poeta dice, se pone a buscar cuál es la piedra filosofal de la poesía para que nosotros podamos transformar estas palabras coloquiales, ¿no? Con las que platicamos, como niña, jardín, etcétera, ¿no? Y hacerlas, transformarlos en el oro de la poesía o extraer de ellas el oro de la poesía, porque en sí ya existe en el lenguaje, digamos, una sustancia poética como tal, pues hay que extraerla nada más. ¿Y cuál sería la piedra filosofal? ¿O es este secreto que encontraste? Pues ese es el secreto que no, a ver quién lo encuentra y me lo da, ¿no? Porque no hay un secreto en sí para... ¿De la piedra filosofía, de piedra filosofal del lenguaje sería o de la poesía? Pues de la poesía en este caso, ¿no? Pero si podemos encontrar el del lenguaje, pues yo creo que estaríamos hablando de un descubrimiento trascendental. Porque fíjate que precisamente eso es algo que me intriga bastante, y lo dice Saussure en los escritos que recogen sus alumnos, ¿no? Porque él no publicó en vida sobre lingüística, de las clases, las cátedras que él daba en Francia. Se hace una pregunta trascendental que no se había hecho nadie antes de él, ¿no? Sobre todo ningún lingüista. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la materia de estudio de la lingüística? Sería, eso es bueno, algo que yo a veces me pregunto. Sí. Por ejemplo, el poeta ahorita en este tiempo te decide puras imágenes y videos y todo ese pedo, o sea, que tu celular, ya le preguntan a un morro esto y luego busca Google y sabe todo este pedo. O sea, ya no se imagina lo que es. Sí. Por ejemplo, a nosotros, que nos tocó vivir esta etapa, que el poeta que es un hombre de imágenes o de palabras, o viceversa, o sea, cómo lograr ya con tantos avances tecnológicos enamorar a la gente de palabras que le forman imágenes, pues, o sea, ¿cómo crees que sería posible esto? Es que no se puede, bueno, al final decía un filósofo moderno que lo que va a terminar haciendo, digamos que la ciencia en su faceta de tecnología es acabar con la humanidad. Con lo que es humano, claro. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ayer yo miraba una noticia, ¿no? De que habían creado niños de probeta y ya como niños a la carta, ¿no? Sí. Pues no, imagínate todas las repercusiones que esto puede conllevar, ¿no? Y precisamente nuestra humanidad está en eso, en simbolizar. O sea, en que yo te diga, por ejemplo, cucaracha cuántica. Y yo estoy jugando con tu cabeza porque ya te creaste una imagen en tu cabeza. Y eso es lo que hace la poesía, pues la poesía no existe sin el lector. O sea, es un diálogo, digamos, ahí entre el lector y lo que tú estás leyendo. Pero realmente la poesía se construye en tu cabeza, no aquí en el uh-huh. texto, pues. Si tú no abres el texto, la poesía no existe. ¿Crees que se pierda esa capacidad del lector de crear, recrear ese mensaje en su cerebro? Sí, podría... Yo digo que estar en peligro, digo, ya nosotros ahorita lo conseguimos como una capacidad innata del hombre, ¿no? Pero precisamente dice Carl Sagan en su libro de Los Dragones del Edén, que lo más alto que él puede concebir como humano es la poesía. La poesía, y hablaba creo que también de la ciencia en su faceta de curiosidad, ¿no? Por saber qué, por encontrar respuestas y hacerse preguntas también, ¿por qué no decirlo? Pero la poesía es un acto absolutamente simbólico. O sea, que bien es cierto que un animal sí puede pensar, pues como un perrito le dices dos, tres veces que no entra un cuarto y ya a la cuarta ya no entra, ¿no? Uh-huh. O también los cuervos, ¿no? Que usan, por ejemplo, herramientas para sacar, no sé, hormigas de algún lugar, pero no simbolizan como nosotros. O sea, no pueden crear, una imagen. Por ejemplo, una religión, si lo llamamos así, que es un conjunto de símbolos, ¿no? Eso solo el ser humano lo ha logrado hasta ahorita, pues no sabemos de otra especie animal o extraterrestre que lo haya logrado, si es que existiera vida fuera de nuestro planeta. Pero es una cuestión muy humana, por eso la poesía, digamos que va al lado de la civilización, creándose junto con ella, pues. Okay. Hablando de poesía, ¿traes algún otro texto que nos quieras compartir? Sí, pero por ahí lo tiene Astrid. Mientras aprovecho para mandar un saludo a Waldo Contreras López, que está viéndonos. Saludos a Waldo, un gran amigo. Al Panda, hay un colega de la panadería. Saludos sí. A toda la gente que nos está escuchando en Radio Cartón. Y pues si nos estás viendo en el Facebook Live, puedes vernos también, puedes escucharnos en radiocartón.com. Igual simultáneamente si nos estás escuchando en Radio Cartón, nos puedes ver en Facebook. Aquí se aceptan donativos, sugerencias, insultos también. Ahí te contestamos a la brevedad. Y pues estamos aquí con Ahmed Rivera. Es un poeta del sur. Viene a visitarnos, a traernos un poquito de su trabajo de poesía alquimista. Y nos va a compartir un texto de su libro que vino a presentar a Phil, que se llama Cantos de una ceiba esdrújula. Que esto fue ayer la presentación, ¿no? Sí, fue ayer precisamente. Aquí, ahí en el stand de Cotecultra, en Chiapas. De Chiapas. Bueno, pues le puedo leer este texto breve que es... aquí yo trato de hacer una diferencia entre lo que es el poeta normal, entre comillas, porque no los hay, ¿no? Pero yo le digo poeta normal para hacer una diferencia entre... o contrastarlo, ¿no? Con el poeta. ¿Para que no se sienta tan mal o qué? Pues también, para que no se sienta tan anormal. Entre el poeta normal, entre comillas, ¿no? Y el poeta alquimista. Y yo empiezo a jugar con una imagen que yo vi en la primaria. Habían los textos gratuitos, ¿no? Que creo que los siguen regalando, pero había un cuento ilustrado de Frank Kafka que era sobre un gato que era mitad gato y mitad cordero. Entonces esto es para mí muy alquimista, porque el alquimismo en sí es como transformar, como un alebrije de la palabra. Uh-huh. Ya ves que los alebrijes están hechos de, por ejemplo, es una cabeza de gato con cuerpo de león y patas de... A veces animales que no alas existen, de mariposa, ¿no? ¿No? Pues no existen, o sea, son animales hechos de, uh-huh. de varias partes de animales. Igual la poesía alquimista es, digamos, un alebrije de la palabra, porque es hecho con su cuerpo, el cuerpo de este poema alquimista, es hecho con las partes de varios campos semánticos, ajá, de la oración, ¿no? Y es ahí donde varía la cosa. Por eso yo me baso en esta imagen de Kafka, que es el gato cordero, y lo voy jugando con eso, ¿no? En mi caso es un pájaro, ¿no? Este poema se merendó su título. Un pájaro cordero, un plumífero que pasta, un cordero que canta, un filete con alas, un berrido emplumado, un trino a cuatro patas, parvadas de corderos tejiendo nidos en los campanarios, un hato de pájaros apacentados por el canto. El poeta es un pastor de pájaros. El poeta alquimista es un pastor de pájaros cordero. Un pájaro cordero es ese animal que revolotea en tu panza cuando te enamoras. Los mortales los llaman mariposas, pero las mariposas son lepidópteros muy serios que no anidan en los estómagos. De hecho, el amor es un pájaro cordero, es decir, un magnífico animal imaginario que pasta y vuela y canta y hace barrocos nidos en los campanarios del pecho. Eso sería un poema alquimista. Sí, por la... Fíjate que Armando Duvalier, en su manifiesto, y si quieres podemos leer un pedacito, dice que la vanguardia alquimista es ecléctica, o sea que toma de otras vanguardias sin perder su sustancia, pues. Y en ese caso, esta enumeración de que yo hago aquí en este poema, que se llama Este Poema Se Merendó Su Título, por ejemplo, un pájaro cordero, un cordero que canta, un berrido emplumado, lo hace Huidobro en la vanguardia que se llama creacionismo. Y él empieza a enumerar, por ejemplo, adjetivo y verbo y sustantivo y los va cambiando, ¿no? Cosas que a veces hacen los morros y les decimos que no lo hagan, ¿no? Sí, exacto. Cuando empiezan, jugar. Cuando están empezando a escribir, no, pues eso no, y no sé, como que de ahí empieza uno a bloquearse, ¿no? Sí. Y empiezan como que los miedos, ya cuando te decides a escribir o hacer algo, empiezas a escribir y como que no sueltas esa... Sí, digamos que te encasillas o te encajonas, ¿no? Y no puedes pensar fuera de tu caja, que uh-huh. tú mismo te construiste así alrededor, tu uh-huh. cerco. Entonces te cercas idealmente, pues, sobre, por ejemplo, que sea la poesía únicamente social, únicamente romántica, únicamente convencional, únicamente abstracta. Pues no, la poesía abarca tantas cosas. De hecho, el alquimismo es una parte, yo digo que es un patio de juegos en mi obra, pues, pero no es mi obra totalmente, o sea, toda mi obra no es alquimista, pues yo tengo 4 libros publicados antes de este Canto de una Ceiba Esdrújula, pero se me hizo muy divertido escribirlo, y yo creo que, pues tú estuviste en uno de mis talleres, creo que no son nada aburridos, y la gente en realidad, lo que digo yo que se crea en estos talleres, son sinapsis, ¿no? Uh-huh. O sea, conexiones neuronales que no, no conocían. No se conocían, pues es lo que hace, o sea, conectar una idea con la otra, y yo veo la chispa en los ojos de la gente cuando encontró la piedra filosofal, ¿no? De la poesía. Y ya es el oro de la poesía. Ese cierto placer, ¿no? Que se nos ha olvidado lo que te mencionaba, pues, de que ya se nos olvidó que hay otras formas de obtener ese, bueno, de estimular la parte de recompensa del cerebro, que no sea en el celular o en una imagen o algo ya fabricado, ¿no? Exacto. Sino que ya se nos olvidó fabricar, ¿no? O sea, como que nos están programando a ya no crear ni a fabricar, sino nomás recibir, ¿no? Por eso te decía que la poesía es tan tan beneficiosa en este aspecto, como saludable, podríamos decir, porque, pues, ¿qué hace la televisión, por ejemplo? Te desconecta el cerebro. ¿Por qué? Porque te muestra ya las imágenes dadas y tú no tienes que construir nada. Entonces, como no sé si han visto por ahí un episodio mero, ¿no? Donde llega a su casa y queda así como un idiota. Matando neuronas. Ajá, entonces el libro lo que te hace en general la literatura y en particular la poesía es como una gimnasia mental, es estimularte las neuronas, pues crear sinapsis nuevas, aprender lo que es un proceso tan humano y tan saludable, pues, para nuestra vida también, viéndolo de ese aspecto, pues. Okay. Pues vamos a un corte musical para darle un traguito al chocolate y al café, y para que Ahmed Rivera nos platique un poquito de su más reciente trabajo, sus proyectos y sus planes, de lo que está trabajando actualmente después del corte. Vamos a escuchar una rolita con un saludo a toda la banda de allá de Tijuana que, pues, le está batallando, ¿no? Allí que están una guerra muy pareja, muy justa, civiles contra militares. A ver quién gana, ¿no? Bueno, pues un saludo a toda la banda que anda allá en Tijuana. Welcome to Tijuana, de Manu Chao. Escuchamos y continuamos. Esto es Letras del Gueto. No será difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el coyote Mayaluana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte. gustar verte. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena. Bienvenida a la cena. Sopita de camarón. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte. Bienvenida a la muerte. Bola panamericana. Welcome to Tijuana. Sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to Tijuana. Bienvenida, tequila, mi amor. Sexo, marihuana. De noche a la mañana. Welcome to Tijuana. Bienvenida a Tijuana. No hay aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. A gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Ok, continuamos en la transmisión en radio, radiocartón.com. Ahí denle play en su celular y esperen el podcast. Vamos a estar compartiendo el podcast en la página de Letras del Gueto de Facebook. Ahí pueden escuchar el podcast con una mejor calidad de audio que lo que se hace en la transmisión en vivo. Pues continuamos con Ahmed Rivera. Hablábamos fuera del aire de esto, de la poesía alquimista, que él dice que pues se llevó 3 años ya con este proyecto y tiene algo más que decir, ¿no? O sea, ¿qué otras publicaciones tienes? Háblanos de otras publicaciones que tienes, en qué estás trabajando actualmente y cuáles serían tus proyectos a futuro. Sí, fíjate que ya tengo, digamos que, una concepción más... muy diferente de la poesía, lo que ya tengo publicado y escrito. Y ya tengo 2 libros ahí, dispuestos ya para la prensa, pero me voy a esperar un poco y también estoy trabajando en una novela. Ok. Sí. Para no encasillarte en poeta, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, yo escribo prosa. Yo lo que primero que empecé a escribir son cuentos. Yo tengo un libro de cuentos también ya terminado, así que con ese serían 3. Interesante, ¿no? Pero imagínate, pues, entonces, mucha vida, ¿no?, para ir promocionando. ¿Sería interesante hacer un cuento alquimista? ¿Se podría? ¿O solamente sí, el alquimismo se encierra en la poesía? Pues de hecho, por ejemplo, si te das cuenta, en el capítulo 68, me parece, de Rayuela, hay un, y lo podemos checar acá si me das permiso, con el permiso aquí de la gente que nos ve en el Facebook Live, voy a buscarlo. para darte cuenta que esto sería una suerte de texto alquimista, ¿no? En prosa. Sí, o sea, que se pueda hacer, no sé, transportar una cosa a la otra, ¿no? O sea, hacer... Y no solo al ámbito de la literatura, sino también podría ser música alquimista, ¿no? O uh-huh. pintura alquimista, que ya algunos eso está chido, hicieron. eso está bien sí. loco, ¿no? Por ejemplo, en la última edición que sacaron de Armando Duvalier, viene ilustrada la primera de Forros con una pintura que se llama Laboratorio de Sueños, y es pintura alquimista. Y en los libros de Armando Duvalier, que por cierto yo tengo las primeras ediciones de, por ejemplo, Tribulaciones por un Joven Dinosaurio, hay dibujos alquimistas, o sea, por eso cumple con el requisito para ser llamada una vanguardia. O sea, como una vanguardia como tal, ¿no? Porque pues nace de la poesía y se brinca a otras ramas del arte. Mira, ese es el texto de Cortázar que te digo que pues podría ser una suerte de texto alquimista, ¿no? Y sin darse cuenta, ¿no? ¿O qué? No, lo que pasa es que Cortázar tenía su propia apuesta en esta cuestión. Él le llama lenguaje glíglico, que es casi impronunciable. Creó su propio lenguaje. Creó su propia manera y dice, por ejemplo, apenas él le amelaba el noema, a ella le agolpaba el clemiso y caían hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo. Bueno, y así se va, ¿no? Pues es un poco difícil leerlo, pero es muy bello. Y si te das cuenta, las palabras son neologismos. Y eso es lo chido, ¿no? O sea, sí. Porque una vez me decían que el poeta o el escritor tiene que obedecer al lenguaje. ¿Tú crees esto? No. ¿O el poeta tiene que manobrear el lenguaje? Pues yo creo que para empezar, para poder romper unas reglas debes de conocerlas, ¿no? Uh-huh. O sea, el poeta debería aprender de gramática, de literatura, de estética y de todo eso para poder aportar positivamente, digamos, a cambios o trastocar las reglas que hay, pero de una manera que resulte bello, ¿no? Y no nada más que resulte en la ignorancia de no saber qué es que estoy haciendo. Nomás lo estoy haciendo, ¿no? Y sí. Sin saber qué pedo, ¿no? Sí, y fíjate que es lo que resulta mucho ahorita de que después de las vanguardias que fueron muy, digamos que su esencia fue la irreverencia contra lo establecido, pues contra lo que era, principalmente, digamos que se hicieron nuevas preguntas acerca de qué era lo bello, qué era el arte y qué era y quién era el creador. O sea, y por ejemplo, ahorita te das cuenta que las obras son muy abiertas. O sea que, por ejemplo, no se hacen libros inacabados, ¿no? Que la gente puede ahí meter y escribir también. Entonces eso no existía en la antigüedad, pues el creador hacía una obra completa y la terminaba y nadie podía intervenir en ella. Pongamos por caso las esculturas de Fidias, ¿no? Pues era una obra terminada ya, o las esculturas de Miguel Ángel, o la pintura de la Capilla Sixtina, pues no podías ir a rayotear la Capilla Sixtina. Entonces, imagínate qué chido sería, ¿no? No, imagínate. Esta es una noción de la posmodernidad, ¿no? Por ejemplo, ponerle bigotes a la Mona Lisa. Sí, y entonces únicamente nos quedamos en la posmodernidad con la irreverencia, pero se nos fue la sustancia, pues. De tal suerte que no muchos así llamados artistas, no sé si lo sean o no, únicamente se quedan con la irreverencia, pero por ejemplo no tienen técnica. O sea, dejaron de aprender. En el caso de la pintura, no la técnica, únicamente avientan así como un performance de pintura. Uh-huh. Y realmente no hay una técnica ahí. Y digo que yo resulta un poco, ¿cómo podría decirlo? Infructuoso, ¿no? Porque ya la irreverencia, pues digamos que pasó. Uh-huh. O sea, no... Pues es, bueno, sí. Es como tú como artista, como creador, es lo divertido, ¿no? A veces estarte pegando ese conflicto interno en que qué le quito, qué le pongo, dónde se lo borro, o sea, se lo quito. Y si te das cuenta ya, digamos que lo que fue en un momento irreverente como las vanguardias, ahorita son el establishment. Uh-huh. Todos absolutamente somos hijos de la vanguardia, uh-huh. O hijos del limo, como dice Octavio Paz, ¿no? En su libro, que por cierto trata de las vanguardias, muy recomendable. Pero todos somos hijos de la vanguardia, ahorita no, es muy raro aquel escritor que escriba sonetos, por ejemplo, o que escriba en decasílabos. O que escriba hexámetros, mucho menos, ¿no? Que en la época de Homero. O sea, o décimas. Dime tú, o sea, yo conozco a algunos amigos que lo hacen porque estudiaron letras en la UNAM, pero no son muy populares, que digamos. No, pues, en cambio, ahorita, pues todo el mundo, el verso blanco, la ironía, que es lo que funciona, ¿no? Pero bueno, es variado el mundo de la poesía y la intención de esto no es criticar a aquel que escribe de esta manera, porque yo mismo lo hago, ¿no? Sino saber que la sustancia está en la poesía en sí, ¿no? No importa, digamos, la forma que tenga, ya sea en endecasílabos, en isabelinos, en alejandrinos, en hexámetros, no importa, pues la cuestión es que haya poesía ahí, porque bien lo hizo Octavio Paz en El Arco y la Lira, que, por ejemplo, en el caso específico del soneto, es un, ¿cómo te podría decir?, un armatoste retórico, o un artefacto, dice Octavio Paz, retórico, pero que ahí pueden haber gentes que hagan sonetos bien hechos, pero que no tengan poesía. Entonces, ¿tú crees que la poesía solo es una articulación rítmica de la emoción o es algo más? No, es algo más, por supuesto. Si fuera únicamente una articulación rítmica de la emoción, pues mucha gente con aprender eso podría hacer poesía. Sin embargo, no, decía también Alfonso Reyes que muchos de los poetas únicamente eran, bueno, en el caso de los que rimaban, versificadores, ¿no? Pero no eran poetas. Como dice el albur. Sí, porque rimar es muy, bien, bueno, es relativamente... ¿Te la rimas o me la rimas? Es como... Bueno, sí, es el albur. Ok, pues háblanos de tus obras. Aparte de esta obra que viniste a presentar a la Feria Internacional del Libro, háblanos de todo tu catálogo de obras, lo que has hecho desde tus inicios hasta ahorita y cuáles son tus proyectos, en qué estás trabajando actualmente. Pues fíjate que mi primer libro publicado, aunque no el primero que escribí, se llama Alebrijo Librejo, que lo publiqué ahí con el amigo René Morales, que es Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Ya ni me acuerdo, creo que fue en 2009 o algo así, no recuerdo muy bien. Y el segundo libro, que fue el primer libro que yo escribí, que con el que yo digo que me hice poeta, ¿no? Es el libro en particular que a mí más me gusta de mi producción, que se llama Hipocampos, que lo vine a presentar por aquí también, estuvimos en La Rueda presentándolo, y se hizo una reedición aquí en Guadalajara a través de Casa de Letras. Ya posteriormente publiqué en el extranjero, en Puerto Rico, un plaquet que se llama, dedicado a Luis Alberto Spinetta, que es un músico argentino, que se llama Rosas y Spinettas, que ya es una onda muy, muy vanguardista, que casi no, pues yo ni siquiera yo te guardo un ejemplar de esos, ¿no? Pero sin embargo vi que, pues mi editor estaba en la feria del libro de Puerto Rico, me mandó fotos pues de que había reimpreso otra vez, o sea que está vendiendo allá en Puerto Rico ese ediciones, libros pues de este tomo, ¿no? De que se llama Rosas y Spinettas. Y ya pues por último tengo pues serían cuatro libros de mi producción, que es Cantos de una Cebra Drújula, pero te digo, tengo otros dos ahí ya listos para publicarse. ¿Y quieres hablar de ese proyecto o no? ¿De qué? ¿O nos quieres dar un adelanto de lo que va de esos pues libros? Sí, podría hablarte de lo que es mi libro de cuentos. No tiene un título todavía, sino que son cuentos que he venido escribiendo a lo largo de mi carrera y digamos que mejorando de alguna manera, si se le puede llamar así. Y en general pues son cuentos de varia índole, ¿no? De varios temas, no tiene un tema específico en sí, pero me gusta mucho cómo ha quedado el trabajo. Pues hay títulos, hay algunos que ya he publicado por ahí, uno se llama La Muerte Llegó de Morada, ¿no? Otro se llama Sur Aristóteles, otro se llama El Alemán que no aplaudía los domingos en las iglesias evangélicas, o Anagnórisis, y así varios títulos, son como 10 cuentos que tengo ya formados en un libro que me gustaría publicar para dejar un poquito descansar, digamos así, el lado poético, ¿no? Que ya estoy encasillado ahí en como poeta, ¿no? Ajá. No sé, tus contactos, futuras presentaciones, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Pues vamos a estar mañana, nos invitaron a leer a... Híjole, ¿cómo se llama? Déjame ver aquí. Es que no me acuerdo, es un lugar de aquí de Jalisco. Ahorita te digo. En esta tarde de lluviecita, vengas a tomarse un cafecito aquí a La Rueda Cartonera. También tenemos chocolates y molletes de autor. Y está ahorita la francachela cartonera, que dio inicio el sábado. Y va a haber actividades toda la semana aquí en la Rueda Cartonera y la Casa Analco. Ahí fíjense en la página de Letras del Gueto y vamos a estar compartiendo, o en mi perfil de Pedro Francisco Rodríguez, para que se dejen venir a algo diferente a la FIL. Vénganse a apoyar a los pues escritores locales, ¿no? Que no tenemos la oportunidad de publicar allá en las grandes editoriales. Dense una vuelta aquí a la Francochela Cartonera, aquí en Presiliano Sánchez 615. Toda la semana va a haber cotorreo y pues dense la oportunidad de tomarse un café y un mollete de autor, así como ustedes se lo quieran preparar. Ok, claro. Pues no sé, Nos hablabas de tus presentaciones. Sí, mañana vamos a estar en Ocotlán. Por ahí Miguel Reynoso y Anja nos invitaron a estar allá leyendo con chicos, o sea, jóvenes, quiero decir, de las escuelas de Ocotlán. Así que voy a dar el, aunque ya había dicho que ya no. Un saludo a los besanios, Miguel Reynoso, Anja, un abrazo ahí. Muchísimas gracias, por cierto, por la invitación. Y con todo gusto vamos a estar por allá en Ocotlán, pues también queremos conocernos y dar una vuelta y compartir el amor por la palabra ahí con los chavos y chavas de Ocotlán. Sí, ellos organizan un evento que se llama De Norte a Sur, ¿no? Algo así, no creo cómo se llama. Sí, pues son promotores culturales conocidos y poetas Miguel, también Miguel aquí Reynoso en Guanatos. Ok, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, yo les digo, tengo a la venta este libro que se llama Cantos de una ceiba esdrújula. Se presentó ayer en la FIL de Guadalajara. Es una reedición porque ya aquí con los amigos de La Rueda, este libro se publicó en una versión cartonera de inicio. Por ahí tengo guardado todavía el primer ejemplar en un taller precisamente que se dio aquí en por el Palacio Municipal. Creo que era la Feria del Libro Antiguo y Usado, que ya pasó, pero fue en el año pasado que lo publicamos ahí. Fue la primera edición de Cantos de una ceiba esdrújula. Posteriormente lo publicó Casa de Letras y ya para esta vez de la FIL hicimos esta reedición que trae una portada, una ilustración del poeta Alejandro Marré, y lo estamos dando en 100 pesos para la banda aquí de La Rueda. Y si se deja venir ahorita, confirma. Sí, por supuesto. No, pues si lo apartan ahí por Facebook, yo se los dejo aquí con Sergio Funk y ya okay. Él me dará la paga, ¿no? ¿Tus contactos? Sí, me pueden buscar en Facebook, todavía tengo espacio ahí para agregarlos, como Ahmed Rivera. Mi nombre se escribe AMEHT, mi celular no me lo sé porque es nuevo, así que por ahí me pueden agregar y seguir. ¿Algún mensaje que quieras para las futuras generaciones o las pasadas generaciones que algún día nos van a escuchar ahí en el ciberespacio? Sí, pues que lean. Yo creo que la lectura, bueno, al menos para mí es un acto hedonista, ¿no? De puro disfrute. Y como bien dijo Borges, y yo le creo, si usted ese libro no le apasiona, no le gusta, déjelo. No es culpa de usted, ¿no? Sí, pues los libros te escogen, ¿no? Suele pasar. Sí, exactamente. Que no, lo que pasa es que nos han también condicionado con esta cuestión de la lectura, y pues desgraciadamente en las escuelas nos imponen leer cosas que nosotros no escogimos leer, ¿no? Uh-huh. Y de repente nos da miedo leer, así como pues a algunos les da miedo orar o no sé, hacer otras cosas que parecen, ya tenemos prenociones de qué son, ¿no? Y dice, ay no, qué aburrido leer, pero realmente no te has acercado, la literatura es tan variada, hay literatura policíaca, romántica, de vanguardia, bueno, seguramente hay un libro para usted ahí esperando a que sea leído. ¿Te parece el libro vaquero o no? El libro vaquero, sí, también. Decía Cervantes que él leía hasta los recortes de periódicos tirados en la calle. El Condorito, todo eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí, esas son lecturas también, aunque digamos que ahí podríamos tomar el amor con la lectura, pero sí se invitaría a explorar más, ¿no? Porque este mundo, mira, estamos aquí lleno de libros. Pensamientos, y, ¿no? Y para leer solo Condorito, pues no. Quedarnos claro. Ahí. Sí. Ok, pues un saludo a toda la gente que estuvo ahí interactuando con nosotros en el Facebook Live. Son a Waldo Contreras López, a Panda Mendoza Jaro, un saludo. Enrique Pérez, que siempre está ahí al pie del cañón, aquí en Letras del Gueto, es el fan número uno. Ya le vamos a dar su taza de reconocimiento a Enrique Pérez Torres o algún día que se deje venir aquí a leer algunos poemas. A Arturo Jara Santa Cruz, un saludo también, él ya estuvo aquí en Letras del Gueto, gracias. Dice saludos a Francisco y a Met. Gracias, saludos a toda la banda que nos sigue en el Facebook Live, y vamos a seguir aquí en Guadalajara, gracias a todo Guadalajara, verdad que es como mi segunda o tercera casa ya Guadalajara después de Chiapas y el Distrito Federal, siempre estoy encantado de venir por aquí. Pues bienvenido, aquí está tu gueto para cuando quieras venir aquí atrás del gueto, aquí está tu espacio. Gracias por el espacio, gracias también a Sergio Fong aquí por el espacio de La Rueda, que siempre es un espacio tan rico, no tan particular y tan cultural. Pues gracias a Jacobo Monraz, que nos hizo el paro hoy en esta edición especial de miércoles de Letras del Gueto, porque el viernes pues va a haber mucha chamba y no vamos a alcanzar a transmitir Letras del Gueto. Entonces lo quisimos hacer en miércoles también para aprovechar la visita de Ahmed Rivera. Gracias. Pues, gracias a Sergio Fon, que ahí estuvo preparando el chocolatito. Y déjense venir a La Rueda Cartonera, aquí a la cafetería La Rueda, librería y café. Es Prisciliano Sánchez 615. Y dense una oportunidad de conocer un poquito de la francachela cartonera. Aquí van a estar los autores, para que conozcan a los autores y se den cuenta que pues, los escritores no son personas que andan allá en el limbo de los dioses y son mamones o algo así por el estilo. No, son todo lo contrario, ¿no? Son personas muy amables, muy agradables, para compartir con ellos, ¿no? Su poesía, su forma de pensar. Déjense venir a la francachela cartonera Y pues ahí dense una vuelta a la FIL. Si tiene ganas de enfadarse con tanta gente, pues vaya a la FIL. Claro. Y si no, pues véngase aquí a la francachela cartonera. Yo quiero mandarle un beso y un abrazo a Morenita de Rodríguez, a mi enfermera especial, que me preparó una rica canelita ahorita en esta tardecita de frío. Un beso y un abrazo, Morenita de Rodríguez. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez. Ahí estamos para servirles en Letras del Gueto. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las del pensamiento. ¡Fuerza!